todas las partidas. Cuando duermas con la soledad, cuando se me pierda la salida y la noche no me deje en paz, cuando sientas miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, aunque se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como el junco que se dobla pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo. Cuando pierda todas las partidas, cuando duermas con la soledad, aunque se me pierdan las salidas y la noche no me deje en paz, resistiré para seguir viviendo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como el junco que se dobla pero siempre sigo en pie. Resistiré para seguir viviendo.